Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, en Tramas, las ciudades como palimpsestos de historias que no cesan, con Fernando Berkovich. Muchas veces, Fernando, en estas conversaciones visitamos o revisitamos algunos temas anteriormente tratados. A veces volvemos a esos temas para actualizar información a partir de la persona que suma diálogo. Y otras veces, como en este caso, me parece, para plantear otra mirada acerca de ese eje central o tema convocante. No hace mucho, en Tramas, conversamos con Adrián Gorelick, un arquitecto y doctor en historia de la Universidad de Buenos Aires, a propósito de un libro que él compiló junto con Fernanda Peixoto, Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales, donde la ciudad aparece como columna vertebral de esa investigación que trata de demostrar la vida cultural moderna en América Latina a partir del relevamiento de 14 ciudades capitales del continente. En el caso que hoy nos reúne, la mirada se rozará, se diversificará hacia otras zonas, hacia otros barrios, hacia otros territorios, pero qué mejor que vos decirnos desde qué punto de vista, desde qué problemáticas abordás el tema de las ciudades, tus ejes centrales de investigación y preocupación. Bueno, yo por lo general lo que hago es partir de tres pilares que para mí son muy intuitivos, porque siempre mi idea es que cuando hablo de políticas urbanas lo entienda cualquier persona que esté leyendo, sobre todo por el ejercicio más de divulgación que hago en el newsletter. Y ahí lo que hago es simplificar un poco la mirada en vivienda, movilidad y espacio público, ¿no? Fernando Berkovich. Entender la vivienda como algo más que la casa, digamos, sino como el hábitat, que incluye el acceso a servicios públicos de calidad, dónde está localizada la vivienda, cuán accesible es esa vivienda en términos económicos y demás. La movilidad como parte fundamental de cualquier ciudad, cómo nos movemos de nuestra casa a nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de ocio, a la casa de nuestros familiares, etcétera. Y el espacio público como eso que amalgama nuestra vida en la ciudad, que durante mucho tiempo fue el eje central del urbano. Los primeros y las primeras urbanistas se ocupaban sobre todo del espacio público, y la vivienda y la movilidad eran campo de otras disciplinas, ¿no? De la ingeniería, en el caso del transporte y la movilidad, y de la arquitectura, en el caso de la vivienda. el urbanismo, un poco lo que viene como ciencia entre comillas más moderna, es amalgamar de eso e intentar tener una mirada más integral acerca de la vida en las ciudades, ¿no? Que me parece que es lo más interesante del urbanismo, ¿no? Tomar cosas de la ingeniería, cosas de la arquitectura, cosas de la economía, cosas de las ciencias sociales, cosas de las ciencias naturales también, y poder tener una mirada más integral de la vida en la ciudad. La ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral con criterios de erradicación definitiva. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones. Fragmento del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado en 1993. En esa mirada integral, entonces, Fernando, utilizás como vértices de un rectángulo, para poner metafóricamente una figura geométrica, la vivienda, el transporte, la infraestructura y el espacio público. Pero si bien todos tus textos tienen una llaneza, una claridad meridiana grande, importante, también aparecen cuestiones conceptuales. Y a lo mejor de esas cuestiones conceptuales estaría bueno que tomemos alguna. Y la pregunta inevitable es, Fernando, ¿de qué hablamos cuando hablamos o cuando hablas, entre otras autoras y otros autores, de gentrificación? Bueno, quizás ese es el concepto más engañoso y al mismo tiempo más popularizado del urbanismo, ¿no? Siento que, por lo menos en los últimos años, el concepto de gentrificación lo empezó a usar gente que por ahí en su vida había pensado en ese fenómeno. Y paradójicamente es un fenómeno y un concepto que tiene muchísimos años. El concepto de gentrificación, para hacer una historia muy breve, viene de Inglaterra, de algunos barrios de Inglaterra, durante la etapa postindustrial, digamos, donde algunos barrios se fueron gentrificando. ¿Qué quiere decir la palabra gentrificación? Bueno, viene de la palabra gentry, que es como una nueva clase que aparecía en Inglaterra, que es como una especie de nueva burguesía. Que empezaba a mudarse a algunos barrios, modificando la composición social de esos barrios y por ende la dinámica urbana de ese barrio. Ese es el concepto original, digamos, una nueva clase social que llega a un área de la ciudad modificando los patrones de consumo de esa ciudad, obviamente los precios de la tierra, de esos barrios dentro de la ciudad, etcétera. Y produciendo, y esto un poco los y las que trabajan el concepto de gentrificación hace más tiempo, lo delimitan claramente en otro fenómeno que es el de la expulsión de población, digamos, ya sea física o simbólica, ¿no? Del territorio. Todo el mundo que estudia este fenómeno más desde la academia y demás, te dice, bueno, para que haya gentrificación tiene que haber como condición necesaria, expulsión de la población de un determinado barrio. Entonces, muchas veces lo que te dicen ellos es, bueno, a veces se habla de gentrificación de una manera un poco más liviana, en el boca en boca, digamos, de todos los días, y no hay estrictamente un proceso de gentrificación. Fernando Berkovich, A sociólogo. mí me parece que el concepto ya se ha estirado tanto que hay veces que no dice mucho, pero al mismo tiempo me parece saludable que sea un concepto que más gente lo tenga a mano y en todo caso, bueno, será un concepto nuevo que habrá que ver también cómo se adapta a las realidades más latinoamericanas, ¿no? Porque es un concepto que tiene más que ver con una realidad, digamos, del norte global, por decirlo de alguna manera. Pero para decirlo brevemente, digamos, para hacer un resumen, la gentrificación es eso, es básicamente cuando en un área determinada de la ciudad, por determinada circunstancia, que pueden ser, no sé, obras públicas nuevas o una, no sé, digamos, la espera de que determinada área de la ciudad suba de valor, o determinadas dinámicas inmobiliarias generen que nueva gente llegue a un área que antes tenía otra composición social. El caso típico en Buenos Aires podría ser Palermo Viejo en su momento, que antes estaba lleno, todo el mundo te dice, los que vivían ahí en los 60s, en los 70s, en los 80s, dicen, ah, bueno, esto antes era un barrio de clase media, con muchos talleres de autos y demás. De repente ese barrio se empezó a modificar por determinados motivos, empezó a haber más edificios en altura, empezó a tener una composición social de ingresos más altos, y bueno, hoy Palermo Viejo es de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, y en alguna medida seguramente hubo gente que no pudo vivir más ahí, tuvo que mudarse a otro barrio, o quizás no directamente ellos, pero sus hijos ya no pudieron pagar ese barrio, entonces de alguna manera hay una expulsión de población ahí, aunque no sea directa. Después hay otros ejemplos. Obviamente los conceptos en todas las ciencias sociales, pero en urbanismo también, están hechos para usarse y después en la realidad no existen. O sea, te sirve el concepto de gentrificación, pero no vas a ver el concepto reflejado al 100% en ningún lado. Entonces hay gente que cree que, no sé, que ahora en La Boca hay gentrificación, por ejemplo, porque la turistificación y determinados movimientos, este tema del distrito de las artes y demás, bueno, hace que suba el precio de los alquileres, de la vivienda y demás, haya mucha población que por ahí ya no pueda vivir ahí, entonces, bueno, ven un movimiento gentrificador. Después hay que ver si le decimos gentrificación o le decimos de otra manera, pero yo diría que hay movimientos de la dinámica urbana, la dinámica inmobiliaria, que hace que muchas personas que tradicionalmente viven en determinados sectores de la ciudad, ellos o las generaciones siguientes no puedan afrontar más vivir ahí, ya sea porque les aumenta el alquiler o porque la verdulería de la esquina que antes te cobraba determinada plata de kilo de bananas, ahora es una verdulería orgánica que solamente tiene determinado tipo de bananas y que no las puedes pagar, o que no te fía más porque ya no te conoce. Bueno, ahí por eso se habla también de expulsión simbólica, ¿no? No es solo la expulsión física, sino cuando el barrio te empieza a resultar extraño. Eso también es parte de un proceso gentrificador. Cuando hablamos del Distrito de las Artes, nos referimos al espacio urbano que nuclea diferentes emprendimientos culturales en el barrio de La Boca y sectores de San Telmo y Barracas. Esta iniciativa fue creada por el macrismo con el fin de generar un incentivo a las empresas relacionadas con este sector. De esta manera, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorgó un beneficio impositivo por una década y con la posibilidad de tomar esas inversiones inmobiliarias como pago a cuenta de otros tributos. Este Distrito de las Artes cuenta con 15 galerías de arte, 11 museos, 6 teatros, 4 fundaciones, 7 residencias, 7 centros educativos y de investigación, 100 talleres de artistas, 9 espacios culturales y 9 instituciones de danza y música. Bueno, indudablemente en tu texto hay una serie de características, en este texto oral que nos compartiste, hay una serie de características que resumidamente uno puede decir: el encarecimiento del suelo, el uso financiero del mismo, la especulación, la turistificación que también mencionaste, y probablemente tengamos que retomar. Pero a todo texto le corresponde, y esto como recurso de estilo lo venimos haciendo reiteradamente en tramas, un contexto. En este caso, políticas públicas. En este caso, miradas acerca de si tenemos la mirada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las diferentes gestiones que han pasado en un corte de tiempo que vos determinarás, aplicaron en esta línea que nos acabas de describir. ¿Ese contexto cuál sería? Para mí, cuando hablamos de política urbana, habría que dividir en responsabilidades según la escala que estemos hablando, ¿no? Nacional, provincial y local, los dos. En términos de la ciudad de Buenos Aires, ahí tenemos un caso raro porque se solapan un poco las responsabilidades que serían locales y provinciales y al mismo tiempo nacionales, porque en la ciudad de Buenos Aires hay un montón de cuestiones nacionales también, como los puertos, por ejemplo, el aeropuerto, no sé cómo. Entonces, la ciudad de Buenos Aires es como un bicho raro y por eso es tan interesante. Lo que uno, si uno ve la historia de la ciudad de Buenos Aires reciente, es que desde la última dictadura militar hacia acá, la cantidad de población que vive en la ciudad de Buenos Aires se mantiene estable, y en ese sentido lo que uno ve es que una dinámica donde se hace cada vez más difícil vivir dentro de la ciudad de Buenos Aires y que no ha habido políticas públicas para revertir eso. Y uno me diría, bueno, ¿por qué querés revertir? ¿Por qué querés que haya más gente en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, porque si hay más gente en la Ciudad de Buenos Aires, todo es mucho más sustentable, todos los servicios urbanos se hacen mucho más sustentables. Esto no quiere decir que se apile gente una arriba de la otra ni nada, sino, por ejemplo, que no haya un 13% de viviendas vacías, que no haya una cantidad muy alta de terrenos baldíos, y entre otras tantas cosas, ¿no? Fernando Berkovich. Entonces, vos tenés en la historia reciente, como decía, una política primero de la dictadura de erradicación fuerte de villas y barrios populares, que después, por suerte, hace muy poquito, hace 10 años o menos de 10 años, se empezó a revertir y ese concepto, digamos, de erradicación quedó, por suerte, atrás y empezó una política limitada, con sus limitaciones, pero importante, que es la de reurbanizar barrios populares e integrar esos barrios populares a la trama urbana formal, por decirlo de una manera, y eso fue muy importante. Después, si volvemos a este esquema de movilidad, vivienda y espacio público, podemos ver que en términos de movilidad, Buenos Aires está muy estancada porque no se producen, por ejemplo, nuevas líneas de subte hace muchísimo tiempo. Vemos que por ahí en el vaso medio lleno sí se aplican algunas políticas de movilidad interesantes, como son las ciclovías. Sabemos que la bicicleta es un método de movilidad que un modo de movilidad muy, muy importante, que está ganando mucho terreno en todas las ciudades del mundo. Se ha mejorado algo en términos de red de colectivos. En vivienda, como te decía, las urbanizaciones, también te puedo decir que no había una política activa de promoción de la vivienda social o de acceso a la vivienda por parte de la gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y en espacio público vemos que la Ciudad de Buenos Aires está muy atrás también en términos de acceso a espacios verdes y sobre todo de integración con su frente costero, ¿no? Con el Río de la Plata, esta cosa que se dice siempre, de que la ciudad de Buenos Aires le da la espalda al río. Y después, en el plano provincial, digamos, ya yéndonos de la ciudad de Buenos Aires, en políticas urbanas hay algo muy importante, que es el cobro de impuestos, del impuesto inmobiliario, por ejemplo. Y eso es algo que es importante, porque a través de vos cómo recaudás fondos a través del impuesto inmobiliario, podés después delinear algunos incentivos y desincentivos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un impuesto al baldío, que bueno, para promover que haya menos baldíos. O sea, si vos tenés un baldío, estás como penalizado impositivamente. En cambio, si vos construís en ese baldío, el impuesto inmobiliario baja. Eso a mí me parece algo deseable, porque vos lo que haces es incentivar que haya menos tierra ociosa. Obviamente, después no hay garantía de que esa tierra ociosa pase a ser construcciones, no sé, más populares o accesibles, etcétera. Pero de mínima te aseguras que no sean vacíos urbanos. Y a nivel nacional, bueno, lamentablemente la política urbana principal ha sido a través de los institutos provinciales de vivienda, el sorteo de vivienda, digamos. Que es una política que está bien, que exista, pero que es insuficiente para promover, digamos, para bajar el déficit habitacional, por decirlo muy, muy, muy simple. Lo que se necesita ahí es como un plan urbano más integral, un plan urbano territorial a nivel nacional que tenga, que baje algunas líneas y directrices a todas las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, y eso es algo que no ha ocurrido. Sí ha habido mucha inversión, sobre todo en el último tiempo, en rutas, en obras de infraestructura, tendido eléctrico, etcétera, etcétera, y eso está buenísimo, pero no hay, como te decía, un lineamientos de desarrollo territorial más integrales. Eso es como la gran deuda pendiente de las políticas públicas urbanas a nivel nacional. Yo creo que lo que estamos haciendo fundamentalmente como Estado argentino al generar este programa de créditos para la vivienda bicentenario, para la primera vivienda, es redoblar la apuesta del Estado a un modelo de crecimiento y de inclusión social. Estamos enfocados directamente a una política macroeconómica, pero a una política de inclusión social por el otro lado. Ambas cosas no solamente pueden combinarse, sino que deben combinarse, y por eso lo hacemos, con un Estado como sujeto económico activo frente a los problemas que tiene la sociedad y el mundo. El 12 de junio de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner creó por decreto el Fondo Fiduciario Público, llamado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, más conocido como Procrear. Entre 2012 y 2015, más de 160.000 familias lograron acceder a la casa propia, ampliar o refaccionar sus viviendas mediante un crédito hipotecario. Además, se construyeron 29.000 hogares en 79 desarrollos urbanísticos situados en diferentes lugares del país para dar respuesta a la crisis habitacional. Este estado de cuestiones, este estado de cosas que acabas de describir, y tomando como referencia principalmente la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, como parte del territorio argentino, ¿tiene similitudes y diferencias? ¿Y incorporás otros lugares del continente, de América Latina, por caso? Bueno, es interesante la pregunta. Hay cuando vemos las ciudades latinoamericanas, hay muchísimos puntos de contacto porque las historias urbanas, por cómo se dio los procesos de colonización e independencia, digamos, son parecidos, y las ciudades son muy refleja mucho esa historia. Después, en la historia reciente, bueno, hay como muchas lecciones que aprender, sobre todo desde las grandes ciudades argentinas, cuando vemos algunas prácticas en otras ciudades. Fernando Berkovich realizó la maestría en Sociología Económica en la Universidad Nacional de San Martín. Por ejemplo, recién mencionábamos cómo Buenos Aires está como un poco enemistada con el río, con su frente costero. Bueno, ahí podemos ver a Montevideo, que tiene un trabajo de integración de la ciudad con el río que viene de largo, que es muy contrastante con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Después, bueno, hasta hace poco las otras ciudades latinoamericanas quizás tenían bastante que aprender de Buenos Aires en lo que tenía que ver con sus redes subterráneas, pero bueno, ahora quedó bastante atrasada las redes subterráneas, entonces ahora nosotros tenemos que aprender de, por ejemplo, Chile, que ha invertido muchísimo en su red de subterráneos. Después, por ejemplo, acá nos maravillamos bastante cuando empezaron los metrobuses, como una gran novedad, lo cual es cierto, es algo que para mí los BRT, los Bus Rapid Transit, se llaman en inglés, que son carriles, básicamente carriles exclusivos para colectivos, en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Curitiba en Brasil, están hace mucho tiempo, en Ciudad de México también, y están desarrollados de una manera tal que son bastante más eficientes que acá. Pero bueno, ahí podría ser una práctica que tomamos de afuera y que más o menos resultó bien. Pero eso, me parece que si yo tuviese que ver en espacio público, y miraría bastante lo que hace Montevideo, o lo que hizo Montevideo en el último tiempo. Si tuviese que ver movilidad, miraría Curitiba, miraría Bogotá. Y si tuviese que ver vivienda, ahí estamos más complicados, porque la verdad no es que hay un modelo en Latinoamérica. Creo que habría que ver un poco más lo que está tratando de hacer Europa, pero Montevideo, nuevamente, tiene una política bastante interesante, por ejemplo, de créditos para rehabilitar zonas derruidas del centro, y que esas viviendas finalmente sean destinadas para sectores de ingresos medios y no sean, por ejemplo, destinadas a alquiler turístico, lo que puede llegar a pasar ahora que hay como una crisis de las zonas céntricas de las ciudades después de la pandemia.